sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa de rock y buenas sensaciones que presenta quien nos habla, Raúl García, y que por espacio de 2 horas trata la actualidad del rock y sobre todo procura tener un entretenimiento bien marcado durante el fin de semana, que es cuando se emite este programa, y también pues cuando tú quieras, ya sabéis, a través del podcast de Mr. Virus y las plataformas musicales que lo programan, pues tienes acceso a sus contenidos en cualquier otro momento. La música, la sintonía de Pendejo, que luego más adelante estaremos escuchando un nuevo sencillo que no publicarán o no pondrán en sus plataformas hasta la semana que viene, y que tenemos el gusto de a través del Pastuso, luego pues, oírlo como adelanto de una manera muy especial en este programa que, bueno, pues ya sabéis, siempre los tiene como recurso maravilloso de comienzo de sesión de 2 horas de este Mr. Virus. Well, I found you all over and it's made me blue. Like a talent scout, you want some love that's new. Don't come back knocking and my heart's closed door. Or I won't be home, don't call and not no more. Well, when you went away and left me all alone, while you played around, I waited at home. Don't come back knocking, and my heart's closed door. Or I won't be home, don't call and not no more. All or not no more. Oh, let's really knock it this time, boys. En la música de Charles Harvin Holly, más conocido como Buddy Holly, que tal día como hoy, un 3 de febrero de 1959, moría a los 22 años a causa de un accidente de avioneta, y no lo hacía solo, porque en ese mismo avión viajaban otros dos creadores importantes de la época. Desde luego, Buddy Holly pues fue un compositor y cantante considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll, pero no menos de reseñar y recordar pues también esos músicos David Bopper y Richie Valens que morían en ese mismo accidente y que dieron lugar a la efeméride del día que murió la música. Así que hoy hace 64 años que se conmemora ese 3 de febrero del 59 que los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens, quien tienes de fondo ahora con ese éxito llamado La Bamba, y David Booper junto con el piloto Roger Peterson, pues fallecieran en ese accidente aéreo cerca de la localidad rural de Clear Lake en Iowa. Durante aquellos tiempos Buddy Holly conformaba una banda muy interesante de éxito y reputación, y andaban tocando en una gira llamada Winter Dance Party por el centro de los Estados Unidos, y se unieron a él Ritchie Valens, David Booper, y los grandes trayectos fueron minando de alguna manera la salud y el cansancio de ellos, y tras tocar en Clear Lake, pues frustrados un poco por las condiciones climatológicas, Buddy Holly decidió alquilar un avión con destino a su próxima actuación en Moon Heath, en Minnesota, y fue entonces cuando, poco después del despegue, y en condiciones pues climáticas adversas, el piloto perdió el control de la aeronave, Beechcraft Bonanza, y se estrelló. Beechcraft Bonanza era la avioneta que manejaba, y se estrelló en un campo de maíz a 6 millas del aeropuerto sin que hubiera supervivientes. Eso ocurría tal día como hoy, pues hace esa pila de años, que son los mismos que dejaron su vida y su aura, espíritu y musicalidad para los anales posteriores, anales de la música del rock and roll. Y esto que escuchamos es el Tattoo Lady del año 1973 de Rory Gallagher. Rory Gallagher, que por cierto, a finales de la década de los 80 desarrolló también una grave aerofobia, que era miedo a volar. Caravan, I hear the fairground band. Y precisamente Rory Gallagher, debido a esa grave aerofobia, ese miedo a volar que padecía, recibió una prescripción médica donde se le recetaba un fuerte sedante, y este medicamento, pues mezclado de forma abusiva con el alcohol, le generó daños graves a su hígado. Aunque él siguió dando conciertos y haciendo estas giras, pero durante su última presentación del 10 de enero de 1995 en los Países Bajos, su salud empeoró y fue de tal manera que el resto de la gira fue cancelado, y ya a partir de ahí, 2 meses después, ese mismo año, pues fue ingresado en el hospital en Londres, y fue allí donde se descubrió que su mala salud era evidente, estaba causada por múltiples fallos en el hígado, y ya pues determinaron que tenía que hacérsele un trasplante, que era la única forma de poder salvarlo, después de 13 semanas de cuidados intensivos y a la espera de ser trasladado a una clínica de reposo. Pues su salud cayó en picado y contrajo una infección de estafilococos que le llevó a la muerte un 14 de junio de 1995 a los 47 años de edad. Bueno, nos dejó mucho antes de lo que nos hubiera gustado, qué duda cabe. Lo que pasa que ya sabéis que no hay nada como tener músicos, compañeros, gente que te recuerda, que sigue manteniendo tu legado vivo, y es precisamente lo que durante estos días pues está ocurriendo con esa visita de Band of Friends que están haciendo por nuestro país. Ya hace tiempo que esto lleva funcionando, mucho tiempo, pero bueno, lo reciente es que ayer tuvimos ocasión de ver a Gary McBoy, a Brendan O'Neill, Paul Rose y Jim Kilpatrick, que son los músicos que ellos actualmente andan armando las canciones de Rory Gallagher por los distintos escenarios. Y ayer tocó en la sala Rockville de Madrid, hoy estarán en Vitoria, el día 3 de febrero en el Urban Rock, sala Urban Rock, 4 de febrero en Barcelona, la sala Wolf, y el 5 en 16 toneladas en Valencia. ¿Cómo no lo pasamos ayer con los temas hechos por estos clásicos que se podían tomar la licencia de hacer, no de una manera cualquiera, los temas, las versiones, las canciones, recordarlas? Porque claro, es una manera de conmemorar su música. Gary McBoy, como bajista, estuvo tocando más de 20 años con él desde el principio, con Rory Gallagher, en aquellos maravillosos discos que grabara, y Brendan O'Neill lo haría posteriormente. Gary McBoy llevaba la batuta, ayer vimos cómo llevaba la batuta de todo lo que sucedía mientras tocaba el bajo, cuando le decía a Jim Kilpatrick, que iba compaginando las voces con Jim Kilpatrick, cantante y guitarrista de FM. Iba intercambiando las canciones y le decía, métete en el cuadro ahora, métete ahora aquí y ahora vamos los tres, ahora tal. O sea, él estaba encantadísimo de ser el director de orquesta de todo lo que pasaba allí y de dar pie a cada uno de los movimientos de los músicos, que este cuarteto que hizo que los que estuvieran allí estuviéramos. Pero había mucha gente muy mayor que seguramente hoy tendrán, no hoy, sino una semana o un mes entero, una resaca importante, porque estoy convencido que llevarían sin salir a ver un concierto no años, sino décadas. Y cómo se lo pasaba la gente, recordando pues clásicos como este que has escuchado, y el ambiente general que había precisamente con ese Chachu Lady es este que recogí en esta grabación, con toda esa euforia del público ante una abarrotada Rockville. Escuchamos el sonido directo de lo que allí pasó ayer mismo. Yeah. es el sonido directo de Band of Friends. En el año 2023, antes escuchábamos a Rory Gallagher en 1973, 50 años después, la misma canción, para que veáis cómo perdura y qué sintonía tienen ambas versiones con el público. Ese es el maestro de ceremonias, Gary McVoy, sin duda estuvo allí con Rory Gallagher en su momento, desde 1970 hasta 1991, y Brendan O'Neill, bueno, pues en momentos posteriores también formó parte de Rory Gallagher, con lo cual son los dos principales inductores. Pero Jim Kirkpatrick, que creció escuchando la música como seguidor de Rory Gallagher, y no menos el caso de Paul Rose, del guitarrista Paul Rose, que ha tocado con un montón de nombres importantes dentro de la música, y que fue elegido en su día por el propio Rory entre los 1000 jóvenes guitarristas para ganar la competición de mejor guitarrista patrocinada por Fender. Concierto al que no le faltan anécdotas. El propio bajista, en un momento determinado, bajó al público entre medias de él, como si fuera, bueno, pues estuviera en un ring chocando las manos a la gente. Se fue a recorrer la sala entera, luego volvió y ahí la gente estaba totalmente desinhibida, la gente mayor disfrutando de cosas de la juventud. Había un señor muy, lo voy a contar porque realmente me pareció súper divertido. Había un señor delante mía, muy pequeño, con la cabeza muy brillante, con una calva achatada muy brillante, y entonces, pues hubo un momento determinado que cada vez que daban foco, era tan brillante que cada vez que le daba alguno de los 4 focos que había en la sala, me reflejaba en los ojos y me deslumbraba, me hacía perder un poco la visión, ¿no? Y era tan pequeño que parecía, era como un Oompa Loompa. Así, lo podías coger, tenía la altura de cintura o más pequeño. Y entonces, si estuviera en una pista de billar, podía haber metido las manos en los orificios de los ojos y de los oídos. Es un decir, ¿eh? Yo no tenía ninguna intención de hacerle daño a este señor. Y echarlo a rodar por la pista hacia los bolos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque hubo un momento que fui a sacar la cámara para grabar un par de canciones que están ahí en el canal de YouTube de Mr. Virus y del concierto de ayer, y entonces pues él igual intuía que podía ocurrir algo, que yo estaba tramando algo, y se dio la vuelta en un momento determinado y me dijo: oye, que si quieres te dejo que te pongas delante mía. Y me quedé así un poco y digo: no, hombre, si veo bien. Pues sobrado. Dice: no, si ya lo sé que la visión no te la voy a quitar, lo que pasa que me suele ocurrir que, como soy tan pequeño, la gente lo que hace es apoyarse en mi calva cuando va a grabar, y ya me ha pasado en alguna ocasión. Entonces es para que no me la machaque, no me la deje más plana. Bueno, la verdad es que cosas así son los que te hace esbozar una gran sonrisa y decir: qué bonita es la música y la gente que la bandera, aunque esté, pues eso, como público delante de los músicos. Esto que escuchas se llama Red Light King. Something really left to say. Cold killer, blood on my hands. I'm a bad, bad man. I'm a prime time killer. I hit her, you don't understand. I'm cold. la música de Mark Cat Kasprith, el alter ego que lleva ese, por bandera, este nombre llamado Red Light King, que es con el que edita sus trabajos desde, bueno, que creciera y viviera en Ontario hasta que se trasladara a Los Ángeles para establecerse su cuartel general y empezar a dar rienda suelta a esta fantasía de música que estará plasmada dentro de un nuevo trabajo llamado In Our Blood, editado el 3 de marzo, se editará el 3 de marzo, dentro de un mes exactamente, con la producción de Mark Asprit, Bally Jagel y Jimmy Messer. Yo, cada vez que escucho cada una de estas canciones del álbum, como este Code Killer, bueno, pues me entran unas ganas de seguir, una gana de irme de marcha, porque las canciones tienen ese duende festivo y no puede ser que escuches con los cortos que son los temas solamente una de ellas. Esto es King Again. Sigue siendo Red Light King. La historia que le precede a este músico es bastante curiosa, ¿no? En el año 2000, en los Juegos Olímpicos de aquella época, de aquella temporada, fue medallista en las Olimpiadas en lucha, en una de las modalidades de lucha. Y luego, pues como músico ya en 2004, fue artista de revelación en Ontario, dentro de esas modalidades de los premios Juno, que que se otorgan a nuevos talentos y que en otras ocasiones hemos hablado aquí de otros músicos que luego han seguido pues haciendo, cambiando a lo mejor de contextos sonoros, pero han seguido con su pues continua lucha precisamente, pero en el caso de labrarse una carrera. El caso es que temas como este, Kin Again o lo que has escuchado al principio u otros cualquiera que se incluyen dentro de este álbum, son temas con dosis de doble riff, con mucha vibración, con historia bluesera también, con gancho, en definitiva. Vamos a en otro momento a escuchar más cosas de Red Light King, pero por lo pronto este aperitivo para que le sigas la pista a lo que es todavía un álbum que no está en la calle y que te adelantamos aquí, como nos gusta hacer siempre que tenemos ocasión, en Mr. Virus, un álbum que bueno, pues no sé si aquí en España luego pues las cosas se ponen a se distribuyen de una manera que sean fáciles adquirirlos, pero hoy en día ya sabéis que hay muchas opciones de llegar a la música de un artista. Red Light King in Our Blood, grabado en The Well House en Los Ángeles, en California, con toda esa buena sensación que has encontrado en el sonido, en el sonido que tiene Red Light King. Y esto es Libara con su disco homónimo y el tema es Giving Now. Why do you lie? Where did you bury them alive? Versions of us, versions of me, myself and I. Where do you learn? Sharing your wants to testify. Stories of us, trying to read. Sonido de una banda que en principio iba camino de ser revelación. Algo se ha quedado de todo eso porque sigue sonando en Mr. Virus cuando editó este disco homónimo llamado El Ibarra en 2021, en donde se encuentra un trío con música y sonido fresco, marcados toques de hard rock, con también sensaciones ya más suavecitas, que quizás las da sobre todo esas sensaciones más pop. Jules Just Divine, el batería, de One Direction, pero es que bueno, aquí está la importante voz de Jules Galli y la guitarra de Trent Lukather. Trent Lukather, hijo de Stevie Lukather de Toto, y que rezuma pues frescura y juventud, lo que es pues los sonidos, que siempre hay que darle un poquito de cuerda, y que es verdad que muchas veces las bandas toman una dirección determinada cuando empiezan y luego en los siguientes discos no tienen nada que ver, es como que se van formando y van encontrando su camino real. Muchas veces las producciones son malas en sonido, no terminan de, son discos autoeditados que no terminan de ser respaldados por ni por productores ni discográficas, amén, ¿verdad? Ni poniéndose pasta para que eso suene bien, pero que al final se les ve algo y terminan pues teniendo un sonido inimaginable en los comienzos. Eso pasa con la mayoría de los artistas. Hoy en día, pues bueno, es verdad que en este primer disco Libar ha contado con, yo creo que toda la infraestructura para sacar un buen disco con un buen sonido y llegar a muchísima gente. Seguimos con gente que lucha y desde Madrid, por ejemplo, Crazar son unos de esos ejemplos. We'll be right back. música de Crazar, el recuerdo de lo que fue su anterior EP. Ellos tendrán en la calle Fred Flake próximamente. Cuando dispongamos el disco lo pondremos. El próximo 4 de marzo se presentará en la sala Siroco en Madrid con esas canciones, trayendo como banda invitada a un grupo importante de los Países Bajos, importante por lo novedoso que es su música, lo intuitiva también una vez que te metes dentro de su sonido, una banda que es de Nijmegen y que se llama Bismuth, terminado en T, empezando por B, de Barcelona, iba a decir de Bobo o de Bandido o de Bosé, pero lo importante es la banda que vendrá como invitada en la presentación de ese Flair Flick por parte de Crazar, que bueno, pues quien está detrás de esta banda de Stoner madrileña es gente que cree en la música, que lucha, como he dicho, que se deja el dinero y la salud y la juventud en hacer cosas importantes. Grupos con los que han tocado importantes de recorrido, como Sasquatch, como Bonzilla, y cosas pendientes que nos van avanzando y que nos gusta, aparte de este concierto, como su inclusión dentro de lo que será ese Punta Este Rock 2023, el ciclo Stoner Rock que tendrá lugar durante este mes de febrero y marzo, y allí en marzo pues estarán tocando el sábado 18. Ya comentaremos más cosas acerca de dónde se celebrará. Aquí en Madrid creo que es en la sala Revolver, y luego pues hay bandas que vienen de Murcia, de Alicante, de Almería. Están ahí pues grupos ya viejos, grupos conocidos como Horizon, Electric Valley, Elephant Raiders, Balate. Bueno, todo esto un poquito más adelante pues os iré comentando, porque es interesante. El sábado 18 Crazar en Madrid junto a Cooper H en Murcia. Son cosas que va organizando, que se van organizando entre las muchísimas historias que tienen lugar y que no se da abasto aquí. Pues elegimos una pequeña porción para también detallar con música, y bueno, pues a lo que podemos luego pues nos acercamos. Pero todo está muy hoy en día encajado, ¿no? Saturado también es un término, pero bueno, lo importante es que haya historias y luego tú elijas. Bueno, como os decía en la presentación del programa de este Mr. Virus de hoy, sonando pendejo, van a estrenar el 10 de febrero un nuevo sencillo y su vídeo de la canción No te vayas. La semana pasada aún recordábamos, o la semana pasada o la anterior, a ese otro tema, el primer tema que hicieron hasta el final de lo que supondrá la nueva aventura discográfica, que luego pues con esos vientos, con esos metales departirán por distintos puntos de escénicos, y no será menos que cuando tengamos ocasión de verlos aquí en Madrid. Ellos están preparando la presentación de este disco en Holanda, en Países Bajos. Por ahí había una fecha de presentación. Estaba pendiente de que me hablara Pastuso, pero bueno, hoy para hoy no será, pero ya nos contará más cosas al respecto de este anticipo No te vayas, y que ha tenido a como muy buena intención, y nosotros le agradecemos que seamos los primeros en escucharlo, y la gente que escucha, y cuando digo los primeros seamos en plural, hablo de quienes estáis ahí al otro lado, porque parece ser que hasta que no lo escuchéis vosotros hoy, no lo va a escuchar nadie en el mundo. O sea que es un detalle que no lo vamos a dejar de lado ni olvidar. Cuando sepamos más sobre las fechas próximas de presentación, pues os comentaremos. Ya os dije que estaban también con esos 15 años de celebración, que se cumplían en enero. Y la fiesta del lanzamiento del nuevo álbum será el 15 de abril en Eindhoven, que será cuando se presente. Tengo una invitación directa para viajar hasta allí, lo que ya no sé si dadas las cercanías de Rothenburg, que es la semana siguiente, podré permitirme ir. Pero bueno, no te vayas, lo nuevo de Pendejo, disfrútalo, porque esto sí que es algo que estás escuchando ahora mismo de una forma prioritaria tú. Yeah. nos hemos enterado hace unos días, no era difícil pensar que podía suceder que los conciertos de Ozzy Osbourne se cancelaran. Y él, aparte de todas las cosas que se han publicado y en redes se han escrito, o ha escrito, o han trasladado, hay una declaración muy corta de Ozzy que Ticketmaster ha acompañado a todos los compradores de las entradas, donde dice apostrofado o directamente reseñado, sinceramente, con voz de Ozzy Osbourne, sinceramente me siento honrado por la forma en la que os habéis aferrado a vuestras entradas durante todo este tiempo, pero con toda la consistencia y la conciencia tranquila, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira, ni las fechas europeas, ni las británicas, ya que sé que no podré lidiar con el viaje que requiere. partir de la semana que viene comienza la devolución. Ya está abierta la solicitud de devolución de entradas para que ese dinero ya ha quedado lo suficientemente... Algunos pensarán que demasiado, ¿no? El dinero cuando pagó hace años por ese concierto ha estado rodando y posiblemente utilizándose para otros fines, ¿no? Para un concierto que podía ocurrir o una gira, no un concierto, sino una gira, unas giras o no suceder. En mayo, en esta ocasión, pues era aquí donde íbamos a, teníamos ganas de ver a Ozzy Osbourne junto a Judas Priest. Judas Priest, mientras tanto, pues ha estado con su gira de los 50 años tocando para acá, para allá, y seguramente dirían, bueno, pues si hay que ir, se va, si hay que tocar, se toca, aunque nosotros seguimos haciendo lo nuestro. Y habrá quien piense que, claro, ya puedes especular. La especulación es libre. Que bueno, pues ahora podrías tocar, aunque sea ahí sentado, y hacer las cosas como puedas, tomando claro ejemplo como hizo Lemmy Kilmister o en su momento, ¿no? Que iba el hombre arrastrándose, viviendo hasta morir con lo que había sido, lo que era su mundo, su particular manera de ver el mundo. Bueno, incluso se me ocurren otros artistas, ¿no?, que salen a cantar tocando en sillas de ruedas o perdiendo incluso parte de la memoria, y la gente les respeta cuando los ve, no en sus facultades, mejores facultades físicas ni psíquicas o mentales, o pero bueno, es una pena. Ya os decía yo que cuando uno comenta un poco es que seguramente que suceda mucho, y pues no ha debido de dar más de sí las cosas, y hay que respetarlo como tal. Él dice sí que está de la voz, que está bien, pero claro, que físicamente pues no puede aguantar estos trajines, y eso no quita que esperemos poder escucharle en nuevos álbumes. Este Patty Number 9 es un disco que se publicó el pasado año, y lo que oíamos precisamente eran todos los temas que ahí se incluían, con muchas colaboraciones. El primero que sonaba era My Darkness, donde participaba Thad Wild, y este Degradation Rules contaba a cargo con la colaboración de Tony Iommi. Bueno, ya sabéis que también pusimos hace poquito a Jeff Beck, dentro de ese tema que daba título al álbum, Patty Number 9, que nos dejó hace poquito, fallecía, y las cosas son así. Mejor que bueno, uno tome las decisiones correctas y que a lo mejor sí que pueda tocar de unas maneras muy concretas y particulares y escuetas para por lo menos mantener su llama interior dentro activa. No sé, todo lo que se diga o se hable son especulaciones pura y dura. La lamentable situación es la de la salud, y que es quien tiene que combatirla y cargar con ella es el propio Ozzy Osbourne. Le deseamos lo mejor, si no es una recuperación. Bueno, él está como está, claro. La recuperación pues es llevarlo lo mejor que pueda, pues con sus paliativos, pues para bueno, pues ser feliz. Aunque cuando un músico lo sacan de la carretera, lo sacan de la escena, yo no sé si ya te quedas con toda la felicidad que tú desearas, ya, con independencia luego de la otra parte, que es la de los seguidores que quieren verlo a cualquier costa, sobre todo los que no han tenido ocasión de verle nunca en directo, aunque sea mal herido y maltrecho, como diría aquel. Bueno, cosas que se van confirmando de festivales y de historias que llegan o que vendrán próximamente. Pues mira, nos acabamos de enterar de que el festival gratuito Ripollet Rock anuncia como cabeza de cartel a Stratovarius para su edición del 30 aniversario, que se celebrará el 25 de agosto de este 2023 en Parcs del Pinetons de Ripollet. Y aún pues quedan todavía cuatro nombres más que tienen que confirmar para este festival ya con tiempo. que como todas las cosas, pues tienen sus altibajos, pero ahí perdura. Y bueno, pues un buen nombre, Stratovarius, teniendo en cuenta que tienen una muy buena defensa que hacer de este disco llamado Surbite. Esto se llama Frozen in Time, son los fineses Stratovarius. David Townsend. Es Devin Townsend, es un loco por la música y un loco de la música, que el 16 de marzo estará actuando en Madrid, en la Sala de la Ribera, y el 17 en Madrid, y el 16, un día antes, en Barcelona, en la Sala Ramataz, haciendo pues canciones de este nuevo trabajo llamado Lightworth, que representa un disco que representa con ese nombre y su contenido a la música, así como el acto de crear música como una especie de luz en la oscuridad mientras se intenta navegar por los aparentemente interminables desafíos que la vida puede presentar bastante a menudo. Por eso el faro que aparece en su portada. Y bueno, Devin Townsend, que dice que a pesar de que la gente, igual hay personas que se esperaban que su música de actualidad fuera más brutal, que francamente no podía imaginarse ahora mismo tener energía para seguir el camino que ha ido recorriendo los últimos años de tanta intensidad, y que entonces puede entender pues eso, que el deseo de hacerlo o de que lo hubiera hecho por parte de otros, ahí está, pero que él se deja guiar pues como un faro mismamente, por lo que en ese momento su inspiración y su cuerpo y sus neuronas le permiten. Y el puzzle que ha conseguido hacer en este Lightworth pues está muy bien, hay que reconocérsele ese toque electrónico. Forma parte también del experimentar un nuevo productor, de tirar hacia otros caminos, de ponerse en manos de otras personas, de abrir abrirse a nuevas inspiraciones, a nuevas sensaciones, y no ostentar todo el control como ha hecho en el pasado, pretendiendo que las dimensiones se expandan, como si fuera un mismísimo Salvador Dalí. Devin Townsend, Dimensions, es uno de los temas que se incluyen dentro. En estos últimos días hemos conocido que sus conciertos de Madrid vendrán precedidos por otros artistas que serán los invitados en tocar con él, que son bandas muy válidas como Fixation, una banda noruega de metalcore, post-metal, y los franceses Clom, con K, que es un grupo que ya, bueno, lleva tiempo, que hemos escuchado aquí en ocasiones también, y que nos han dejado fascinados con ese post-rock, post-metal que hacen. Vendrán con un nuevo disco, Meanwhile, aunque nosotros vamos a recuperar este The Great, el tema se llama The Great Oblivion, y estaban en The Grand Voyage, un trabajo donde la musicalidad te hace llevarte pues eso a las dimensiones particulares de Devin Townsend, que por eso seguramente que ha sido elegido como grupo para tocar en gira con él, no de forma casual, ¿no? Clon. Tomorrow will be a different fate. La música de la formación Distant, que escuchabas también en esa introducción previa. Distant, que es un grupo bueno, bastante agresivo en la musicalidad, en la electrística, que publicó Tyrannotophobia en 2019, Ends of Oblivion en 2021, y que prepara esto que has escuchado, que es el adelanto del nuevo disco Heritage para 2023, para concretamente el 10 de febrero, a través de Century Media, guardándose pues distintos comodines en lo que es y colaboraciones en lo que es el interior del álbum. Y bueno, pues este es el principio, el comienzo de esa báscula que va oscilando sus brazos hacia un lado y hacia otro, según va pesando más la rotundidad del sonido y de la letrística, con canciones abruptas como este Paradigm Shift, que realmente te llevan a intentar levantar el vuelo con un, ya que hablamos hoy de aviones o avionetas, con un motor que pareciera uno de sus impulsores, de su motor, al final termina estrellándose y no levantas el tren de aterrizaje y caes de nuevo, porque es alucinante. Distante. Dicen ellos que musicalmente, líricamente, tratan de viajar por lo desconocido y salen siempre a la carretera con algo así que solo pueden llamar distance, la distancia que se ha convertido en uno de los gritos deseados para esta banda importante del deathcore europeo, que fusiona pues el death metal, el slam, el big down, el noise, con esa orquesta de fatalidad que se palpa en todos los sitios y en todos los lugares, según suena de forma incesante. Y los Unheard, que suenan de esta manera con un tema anterior a lo que vamos a comentar, esto se va a Incinere. Pues también son novedad, porque el vocalista Trevor Fields explica que tiene nuevo vídeo, nuevo single, llamado The Wretched, The Ruinous, que es el resumen de lo que será su próximo álbum en su conjunto lírico y musical, con mucha agresión, con mucho poder, mucha melodía, energía, oscuridad, que es al fin y al cabo la tesis de Unheard: tocar a toda velocidad temáticamente en el tema que pronto podrás escuchar aquí. Echa toda la culpa a la humanidad por la destrucción del planeta y la extinción masiva de millones de especies, así como la eventual erradicación del hombre, que se está generando debido a la negligencia y a la crisis climática nuestra. Banda de Boston, Out Here, que con ese tema que escuchabas ahora, Incinerate, editado en 2018, formaban parte de aquel disco, el anterior, Extinciones, y esto pues es lo nuevo de Wretched, de Ruinous. Esto de nuevo, quiero decir, lo que no estamos escuchando, pero sí la noticia que te estoy dando, aunque yo estoy mirando fechas para verlo en algún sitio, ya que están con su Hell on Earth 2023, donde tocarán Out Here, ellos junto a Misery Index y Year of the Knife, el año del cuchillo, en marzo y abril. El 22 de marzo vendrán a Múnich, allí en la conocida sala Backstage, que muy interesante, suena muy bien esa sala. Será el primero de los conciertos que hagan, para después seguir una serie de conciertos que pasará por Italia, por Australia, por Checoslovaquia, por Polonia, por Alemania, pero no veo aquí las fechas. Estarán en Holanda, en el Reino Unido, Francia, y terminarán por Alemania, Dinamarca, Suecia, pero no veo aquí fechas que haya en su gira en España. Bueno, no pasa nada. Si hay que viajar, se viaja, como decía aquel. Y ya conocemos cómo suenan las nuevas canciones, brutales, seguramente que la línea de lo que es este grupo, que lleva desde 1998, pues a calzón quitado, dando toda esa cera que has escuchado ahora, parte de ella. Esto es lo nuevo de Ghost Kid, Hollywood Suicide. Y esto es Mr. Virus, hasta pues media horita más, ¿no? Que nos queda del programa. Aquí seguimos soltando zurra. Muy interesante la forma de enfocar esta canción, esta formación llamada Ghost Kid, porque si te metes muy dentro del espíritu letrístico, te da muchas claves y te ayuda a entender en ocasiones cómo un artista o un músico se enfrenta a miedos y a momentos difíciles que no te tumben. Esto es lo nuevo que sacan ellos ahora mismo, el nuevo videoclip que han hecho antes de apoyar a Bad Omens en su próxima gira. Se llama El suicidio de Hollywood y dice su cantante Sebastian Susie Bielsten que ser artista siempre significa dar todo lo que tienes e ir más allá de tus límites para tener éxito y para la vida que vives, que está controlada por ese sueño, ¿no? Que estás siempre impulsado por la motivación de dejar que se convierta en realidad, y en cierto punto tienes que enfrentarte a muchos obstáculos, a tentaciones que te pueden llevar a perderte si no te mantienes enfocado en la pasión y en tu identidad. Tienes que estar en un mundo que es tu mundo, el mundo del espectáculo, y el mundo del espectáculo casi siempre, sobre todo cuando te oprime y tienes cierto éxito o reconocimiento, es como nadar en un tanque lleno de tiburones y dentro de ese tanque tienes que sobrevivir. Por eso Hollywood Suicide describe el estado mental de dedicar toda tu vida a tu sueño y a tu arte, que metafóricamente te puedes suicidar por algo que comienza como una idea en tu mente, pero que se quede simplemente así, en la metáfora. Trabajar duro, jugar duro, y eso es lo que vienen a contar en su suicidio de Hollywood. Y esto es el disco de Sociedad Alcohólica, el disco que S.A. grabaron el pasado año, en marzo, y fue en Mendizorrosa, y pues el grupo a la vez lo lanzó directamente a las redes, y ahora lo ponen en CD, una actuación que contó con un público de 4.000 personas y que muestra pues uno de los momentos más álgidos de su carrera, que son los tiempos actuales. Polvo en los ojos, S.A. Sociedad Alcohólica, que tuve ocasión de verles. ¡A la puta hora de verlo las caras, hostia! ¡A tercera la vencida, ¡Me cago en Dios! Y pues venga. Y lo vi, bueno, pues lo vi en un estado de forma fabuloso. En Rivas hacia Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos, en la última edición, ¿no? Del festival. Y joder, cómo se mantienen ahí. Qué bien, polvo en los ojos. Y entonces estaba mirando ahora la fecha de la próxima venida aquí a la capital, Y es el 10 de marzo en la Sala La Riviera, que estarán presentando, estarán haciendo estas canciones y las que les parezca. Con alguna sorpresa, recuperando algún tema. Yo me acuerdo pues ahí escuchábamos, ¿no?, una buena muestra de una historia que no habíamos, que yo no había escuchado tiempo atrás de SEA en vivo. Bueno, pues y me alegra mucho que toquen en Madrid y que lo puedan hacer, pues sin descenes, ¿no? Vamos a ver si se superan las cosas, ya que los palos en las ruedas que les han puesto en muchas ocasiones. Y Hamlet está hoy y mañana, viernes 3 de febrero y mañana 4, sábado de febrero, con los últimos conciertos de su gira Revolu Insomnio, los discos Revolución Insomnio, en Castellón día 3 en la sala tal, y en Madrid en la Paqui, en la sala cual, la Paqui, haciendo pues canciones que igual pues cuando tuve ocasión de verles en la última en el Resu, pues formidables, igual una banda que se mantiene en un estado de forma superior. Últimos conciertos de gira, para que lo sepas. Por si queda, no puedes conseguir entradas si aún no las tienes. Solo yo creo que es más que evidente. Se ha llegado a tal extremo. algunos artistas de aquí tocando en algunas salas locales, digo locales porque estamos en Madrid, ya sabes, haciendo este programa llamado Mr. Virus, pero también por muchos puntos de España por donde han pasado. Y ahora comentaros en los últimos momentos del último tramo de Mr. Virus, un festival que para la edición de 2000, de este 23, me parece que ha cerrado un cartel encomiable. Hablo del Zeta Light en Zamora, que primero confirmó Helloween, simple entre comillas, simplemente, nada más. Vamos a ver, Helloween es porque Andy Deris han cancelado hace unos días las fechas que tenían para el mes que viene, pues las han pospuesto para septiembre. Madrid, Within Center, 2 de septiembre son las nuevas fechas. Barcelona, San Jordi Club, 3 de septiembre. Andy Deris tiene algún problema de salud y ese tour con Hammerfall, pues él tiene nuevas fechas, unas nuevas fechas que habrá que respetar, digo yo, ¿no? Pues el caso es que se celebre el concierto. Ya sabéis que son los tres cantantes los que andan en este tour que engrandece. Unite Force 2023 enriquece también las composiciones de todos los tiempos de Helloween, y lo ideal es mantenerlo como pensado está, ¿no? Y para el Zeta Light Rockfest, lo primero que se confirmó fue Helloween para junio, entre los días 8 y 10 de junio, aunque habrá una fiesta en Toro, en la localidad de Toro previa, donde actuará Doro y más bandas, ahora os comento. Pero luego después, pues lo último fue Symphony X y Amorphis, Airbomb, Angra, entre medias, Barón Rojo, entre medias de las confirmaciones, porque llegó un momento hace semanas que confirmaron todo el cartel de un golpe y había bandas como Celtian, o como Ziconia, o como Crisis Nacionales. Ziconia, que es muy interesante, una banda de metal instrumental procedente de Valladolid con tendencias progresivas, y también Stoner, que suena de esta manera. Bueno, suenan buenísimos, son Ciconia con ese trabajo llamado Animal Chatters desde Valladolid. También estarán en esta próxima edición. Yo creo que se ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo detrás y un buen programa con Ciconia, como he dicho, entre los grupos mencionados, Crisis, Dark Tranquility, Death and Legacy, Diabolus y Música, Dry River, Dunedain, El Altar del Holocausto, El Ubiti, Evergreen, Exodus, Gigatron, Glory Hammer, Halloween, bueno, se mencionó hace un momentito, Incursed, Insomnium, Jolly Joker, Critter, L'Epoca, Michael Schenker, Groot, Nocten, Onion Gatherum, Rise to Fall, Ross DeVos, Saratoga, Septiflesh, The Broken Horizon, The Heretic Order, Tragedy. Habrá una fiesta de presentación, el Toro on the Rocks, que se celebrará el día 7 de junio en la Plaza de Toros del lugar, con Tragedy, Silverfish, Jelusic, Legión y Doro. Y bueno, pues abonos a, los han tenido a un precio muy módico, una temporada de oferta 2, pero no creo que hayan subido demasiado de cara a lo que será la próxima edición. Ahí tienes la página de Light, Z-Light Roces, para tener toda la información y posiblemente agendártelo para este año, para esta edición que viene, porque tiene muy muy muy buena pinta. Y entre todas las bandas que he dicho, hay una que me he dejado aposta sin mencionar, que es la de los progresivos ingleses Hakim, que en marzo publicará un nuevo trabajo llamado Fauna, y ese disco empieza con este tema llamado Taurus, con el que nos despedimos en esta edición de Mr. Virus, que presenta quien nos habló, Raúl García. Hasta el próximo día, hasta la próxima semana, que seáis muy felices. A generation lost, a path of self-destruction. The Taurus runs amok.